in the sugar bowl, jump, jump, jump, jumping in the sugar bowl, jump, jump, jump. Jumping in the Sugar Bowl. Emina Claudine Myers, trío. Emina al piano y la voz. Reggie Nicholson a la percusión. Thomas Palmer al bajo acústico y al bajo eléctrico. Esto se grabó en el año 1984, marzo 1984, en el Ton Studio Bauer en Ludwigsburg, en Alemania. El álbum lleva por título el mismo, el tema que acabamos de escuchar, que es un tema que ella le dedica a un juego infantil que solía jugar cuando era niña, saltar al Sugar Bowl. No sé exactamente en qué consiste. Un Sugar Bowl es un azucarero, pero ahí tiene que haber otro significado, pero es un juego, y ella en este tema pues recuerda ese juego de niña. Emina nació el 21 de marzo de 1942 en Blackwell, Arkansas. Les decía al inicio, es una pianista de jazz, organista, cantante, compositora. Comenzó a tocar el piano y el órgano, y a cantar, las tres cosas, cuando era una niña, en coros de iglesias, en la zona de Dallas, en Texas, donde ella se crió. Y posteriormente se graduó en la escuela de música en Concert Music, no, en música de concierto y educación musical, en el Philander Smith College en Little Rock, ahí en Arkansas también, a comienzos de 1960, con unos 20 añitos, escasos 20 años. Después de graduarse, se fue a Chicago, donde ella comienza a enseñar música, y en la Roosevelt University, y comienza a tocar con músicos como Sonny Stitt y Gene Ammons. En 1966 se asocia a la Asociación de Músicos Afroamericanos en Chicago, donde se dedica a la parte de composición y arreglos vocales. Emina Claudine Myers. Continuamos con este álbum Jumper in the Sugar Bowl, con otro tema original de Amina. Su título, Another Day. Standing in the sunrise, holding on through dawn. I guess it's time to let go of what we know is gone. Going through some changes, trying to survive, cutting all the ties that bind. I guess we realize what seems good can be bad when you don't know who to turn to. Was it love that we had, or just a way to help us make it through another day? I know we both have new lives and ways to ease the pain. And I know that if I see you again soon, I'll be in your arms again. You call it sweet surrender, I'd call it yesterday. But when the night is over, still I'd have to say, what seems good can be bad when you don't know who to turn to. Was it love that we had, just a way to help us make it through another day? I know that if I see you again soon, call it sweet surrender. I'd call it yesterday. But when the night is over, still I'd have to say, what seems good can be bad when you don't know who to turn to. Was it love that we had, or just a way to help us make it through another day? Another day. Another Day, Amina Claudine Myers y su trío. La música es de Amina, la letra es de Catherine Boney. Y esa es la orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, buenas noches. Amina Claudine Myers, desde que se asoció en Chicago a la Association for the Advancement of Creative Musicians, la asociación del desarrollo para el desarrollo de los músicos creativos, ella comienza a trabajar, especialmente le decía en la composición y los arreglos vocales, y graba su primer álbum con Kalaparusha Maurice McIntyre en 1969. En 1976 se traslada a New York, donde su trabajo como compositora se abre a las producciones de Broadway. Continúa trabajando como pianista, tanto en tocando en los clubs como en los estudios de grabación como pianista y organista, y comienza a trabajar con el señor Lester Bowie, pero de eso hablaremos después. Pero comienza a trabajar con él en 1978 en un álbum titulado African Children. Trabaja también con Mujal Richards Abrams, que este señor es justamente uno de los cofundadores de la Association for Advancement of Creative Musicians. También trabaja con él. En 1985 se suma como pianista a la Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra. También trabaja para Bill Laswell, The Art Ensemble of Chicago, Archie Shepp, David Murray, Arthur Blythe, Frank Lowe, Leroy Jenkins, Jim Pepper y Ry Anderson. Con todos ellos trabaja a partir de 1976, que es cuando se radica en Nueva York. Ahora vamos a escuchar un tema donde vamos a apreciar su arte como organista. También de este álbum, Jumper in the Sugar Bowl. El tema lleva por título Camel Loop y nos va a tomar con la atmósfera que crea Amina con su trío a un paraje del desierto. Un desierto, imaginen un desierto, caravanas de camellos con todo lo que eso conlleva, gente y un montón de cosas que llevan a lo largo de ese incesante recorrer por el desierto, el calor, los camellos obviamente, y calor, mucho, mucho calor, mucho calor. Amina Claudine Myers y su trío y este Camel Loop. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Thank you. Camel Loop, la señora Amina Claudine Myers y su trío al órgano. Bien, y como habíamos comentado, una de sus colaboraciones fue con el trompetista, compositor y líder de diferentes formaciones, el señor Lester Bowie, originario de Maryland. Nació un 11 de octubre de 1941, un año antes de Amina, y mañana, si estuviera aquí él con nosotros, que no lo está, falleció en el 1999, cumpliría años. Mañana sería el aniversario, bueno, mañana es el aniversario de su cumpleaños, 11 de octubre del 41, Lester Bowie. Cofundador de el Art Ensemble of Chicago, después él lideró el, por comentar alguno de sus grupos, el Brass Fantasy. Y aquí lo tenemos en una de esas colaboraciones con Amina Claudine Myers, el Lester Bowie's New York Organ Ensemble. Y aquí tenemos a Amina en plan organista. Este álbum, que está grabado en enero de 1991, lleva por título The Organizer, el organizador. Y eso es, efectivamente es lo que en vida era el señor Lester Bowie, gran activista por la música, especialmente de los afroamericanos, de Black Music. ¿Qué más? Aparte de eso, activista, ¿no? Ya les digo, por la recuperación, por el reconocimiento de la música afroamericana y de los afroamericanos en Estados Unidos, líder de diferentes formaciones, siempre él estaba activo e inquieto en su parte creativa. Aquí lo tenemos con la Lester Bowie's New York Organ Ensemble. Lester Bowie a la trompeta y al flugel, Steve Turre al trombón, Amina al órgano y a la voz en algún tema, no en el que vamos a escuchar ahora, James Carter al saxo tenor y el señor Famudu Don Moye a la batería. Este es uno de sus fieles acompañantes, tanto en la Brass Fantasy como en el Art Ensemble of Chicago. Steve Turre también está ahí en la Brass Fantasy. Bien, de este álbum, The Organizer, vamos a escuchar un tema original del señor Lester Bowie y de el Art Ensemble of Chicago. Por lo tanto, era una pieza que solía tocarlo el Art Ensemble of Chicago. Ahora lo tenemos con el New York Organ Ensemble. Ready, Joe. Thank you. Thank you. tema Ready Joe, composición original de Lester Bowie, del álbum The Organizer, Lester Bowie's New York Organ Ensemble, con la señora Amina Claudine Myers al órgano. Creo que este tema es una variación de un tema titulado Killer Joe, si no me equivoco, porque me recuerda mucho a este tema, ¿no? Un tema original de, creo que del señor Benny Golson. Bien, Lester Bowie. Volvemos a él. Nació el 11 de octubre de 1941 en Maryland. Trompetista de jazz, compositor, líder de diferentes formaciones. Procedía de una familia de músicos de St. Louis. Comenzó a tocar la trompeta muy jovencito, gracias a su padre, que era un gran músico y otro organizador y otro líder de diferentes formaciones de jazz tradicional en San Luis. Él, en 1966, muy temprano, cuando estaba en Nueva York, se fue a Nueva York, formó el grupo The Art Ensemble of Chicago, con un destacado grupo de músicos afroamericanos de Nueva York. Y ellos ahí ya con este grupo, inclusive con la estética del grupo, que se vestía, me recuerdo la primera vez que vinieron aquí, era como el show, era de, ¿cuál era el título? Pero era algo así como The Black African Music, The Black Heritage, ¿sabes? La herencia de la gran música negra africana, algo así. Y los miembros del grupo, excepto Lester Bowie, que ya en aquella época había adaptado desde un viaje que hizo a París en el 69, su bata blanca de doctor, con su humor seco y socarrón y ácido, pero su estética era esa, el como un doctor, con una bata blanca, camisa, corbata, y los demás miembros del grupo, los otros cuatro miembros de la Ensemble de Chicago, con las caras pintadas con colores de guerra, plan africano, y vistiendo ropas de influencia africana. Comenzó en 1966 con el Art Ensemble de Chicago. 69, les decía, se fue a París y posteriormente vivió y trabajó en Jamaica, donde también ahí coge gran parte de la influencia de la música jamaicana, de la música caribeña, calipso también, y en África. Se fue a África, donde tocó y grabó con Fela Kuti, en Nigeria. En 1984 formó el grupo Lester Bowie's Brass Fantasy y un conjunto de nueve músicos en que tocaban instrumentos de viento con el estilo musical del Art Ensemble of Chicago. Aquí tenemos al Art Ensemble of Chicago grabado en los Rolling Stone Recording Studios en Brooklyn, New York, noviembre de 1985 y julio de 1986. La formación: Lester Bowie a la trompeta, Joseph Jarman a la flauta baja, al sopranino, al soprano, al alto, saxo tenor, clarinete y clarinete bajo. Magnífico. Roscoe Mitchell a la flauta, clarinete, al saxo alto, al soprano, al tenor y al el saxofón bajo. Malachi Favors, Magostut, al bajo eléctrico y al contrabajo, y Famo Dou, Don Moye, a la percusión y a la batería. Vamos a escuchar un tema original del señor Lester Bowie, interpretado por el Art Ensemble de Chicago. We Bop. We'll be right back. un pequeñito inconveniente, ya lo habrán podido apreciar en el disco que salta. Vamos a ver si es posible que sea simplemente limpiándolo y lo remediemos. Un segundo. Bien, vamos a ver si después de haber limpiado el disco nos va a funcionar correctamente. Weebop, The Art Ensemble of Chicago, pieza original de el señor Lester Bowie. Thank you. Weebop. Pieza original de Lester Bowie, el Art Ensemble of Chicago. Año grabado a finales de 1985 y en julio de 1986. El álbum lleva por título Naked. Lester Bowie. Hemos mencionado también otro de los grupos donde el señor Lester Bowie ha tenido una participación directa. Es un grupo, digamos, es un grupo suyo. Él es el líder de The Brass Fantasy. Lester Bowie's Brass Fantasy. Iba a decir Art Ensemble of Chicago. Lester Bowie's Brass Fantasy. Aquí tenemos una versión. Los músicos van cambiando y quien estaba y estuvo bastante tiempo a su lado, el señor Steve Turre, justamente en esta grabación no está. Lester Bowie's Brass Fantasy. Este álbum lleva por título The Odyssey of Funk and Popular Music, la odisea del funk y la música popular. Y les voy a leer la formación. Lester Bowie a la trompeta. Joseph Mack Colehan también a la trompeta. La Brass Fantasy es fundamentalmente instrumentos de viento, trompetas, trombones. Fundamentalmente, ¿no? Lo que en inglés se le llama la sección de the brass section, porque a la sección de saxofones, aquí, ¿cómo le llaman aquí? A la de bronces también creo que le llaman. Y a la sección de saxofones en inglés sería la sección, los reeds, las cañas, porque los saxofones y los clarinetes tienen una caña en la embocadura. Bien, a las trompetas entonces tenemos, aparte de Lester Bowie líder, Joseph Mack Golehon, Robbie Best y el señor Gerald Brassell. A la tuba, un grandísimo tubista, el señor Bob Stewart. Al corno francés, Vincent Chancy. A los trombones, Luis Bonilla, Joshua Rosemann y el señor Gary Valente. A la batería, Vinnie Johnson. A la percusión, Victor C. Juen. Y tenemos como invitado especialísimo a uno de los dos hermanos del señor Lester Bowie. Me refiero a Joseph Bowie. Joseph Bowie. Trombonista, nacido en San Luis, Missouri, el año 53, más joven que Lester Bowie. Trombonista y cantante. Él comenzó a tocar en grupos de rhythm and blues, a diferencia de Lester, que estaba más enfocado al jazz. Comenzó a tocar en grupos de rhythm and blues. También tocó jazz con el señor Oliver Lake y Julius Hemphill, actuando con este último en París en 1972. También trabajó con su hermano Lester Bowie en el y también con Frank Lowe entre el año 75 y 77, y otros músicos relacionados con la escena del free jazz en St. Louis, incluyendo a su otro hermano, Byron Bowie, que tocaba el saxo alto. En 1980 ya se decanta totalmente por una nueva formación, un nuevo estilo, un grupo de jazz fusión que se llamaba Defunct. Y creo que todavía está en activo. Ah, no, con el que permanece hasta 1986, aunque más tarde, claro, aunque más tarde volverá hasta la actualidad. Continuará tocando también con diversos músicos hasta que en el año 2003 se fue a vivir a Holanda. Joseph Bowie es uno de los principales representantes de lo que se llamó el Free Funk, junto al batería, creo que batería, Ronald Shannon Jackson. Bien, lo tenemos aquí de invitado con la Brass Fantasy de Lester Bowie en un tema titulado Next. Próximo, el siguiente. Aférrense bien a sus asientos. Comienza música de alta tensión. Lester Bowie's Brass Fantasy. Stay strong, fight evil, we eat. We work, we practice, try to stay fit, jogging and pumping, working for the sweat of it, writing our music, our minds are strong, melodies ringing, and we make love of it. Pulsating dreams push us to extreme, practicing the chords that put power in our scene. We love this music, it's really a part of us. We fight to create, but the media is dangerous. I plan this life again, it's really difficult. Business is cold, full of comparisons. I would write a book, it would be clear. Art, music, and love everywhere. The place where reality touches, looking at our lives, what progress we must have. There must be a way to find love without anger, living in trust, breathing without danger. Even though it's hard, we must continue to create the art, the sounds that leave this world with less hate. Next is a dream of never-ending brightness. The sun is our dream. We live in God's likeness. Come on. living and the dying and the love we seek. Dreaming of the master, king of the meek. I gotta stay strong, fight evil we meet. Next, we work, we practice, try to stay fit, jogging and pumping, working for the sweat of it, writing our music, our minds are strong, melodies ringing, and we make love of it. Pulsating dreams push us to extreme, practicing the chords to put power in our scene. We love this music, it's really a part of us. We fight to create, but the media's dangerous. I plan this life again, it's really difficult. Business is cold, full of comparisons. I would write a book, it would be clear. Art, music, and love everywhere. It's the place where reality touches. Looking at our lives, what progress we must have. There must be a way to find them without anger. Living in trust, breathing without danger. Even though it's hard, we must continue to create the art, the sounds to leave this world with less say. Next is a dream of never-ending brightness. Sun is our dream. We live in God's likeness. Lester Bowie's Brass Fantasy, de su álbum The Odyssey of Funk of and Popular Music. The Odyssey of Funk and Popular Music. El tema, un original de Lester Bowie, y al trombón y a la voz, un invitado especial, Joseph Bowie, hermano de Lester Bowie. Noctámbulas. Noctambus, buena tarde. Buena nit, buenas noches en Valparaíso. Allí nos escuchan los sábados en la Radio Neta. Los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Y en Barcelona, y desde Barcelona en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. En directo, lunes de 4 a 6. Programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y quien sí nació en un día como hoy, 10 de octubre del año 1915, de momento es el mayor de todos los que estamos, de todos los músicos que estamos presentando en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM, hoy lunes 10, claro, si este hombre, ya le diré su nombre, nació un 10 de octubre, en un día como hoy, pues hoy tiene que ser 10 de octubre, pero del año 2011. Y el señor Harry Edison, más conocido como Harry Sweets Edison, nació el 10 de octubre de 1915 en Columbus, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Bien, el señor Harry Edison, o simplemente Sweet Edison, trompetista de jazz, representante genuino, legítimo, auténtico del swing y en general de la corriente, digamos, más tradicional del jazz, del mainstream. Fue una de las influencias más reconocibles del señor Dizzy Gillespie. Le vamos a escuchar en un precioso disco. Se lo digo honestamente, es un disco hermosísimo, precioso. Se grabó en Berna, en Suiza, el 26 de abril de 1978. Está editado por el sello Black and Blue. Y es un mano a mano, un dúo, con un grandísimo pianista, Earl Hines, y un gran amigo de Sweet Edison. Harry Sweet Edison. Y aquí lo tenemos, un dúo, trompeta y piano. El álbum forma parte de una colección titulada The Definitive Black and Blue Sessions, y simplemente lleva por título Just You, Just Me, solamente tú y yo. Harry Sweets Edison y Earl Father Hines, en una preciosa balada, But Not For Me. Noctámbulos, buena tarde. But Not For Me, Harry Edison y Earl Hines, Sweets Edison, un sobrenombre que se lo puso el saxofonista Lester Young por allí por los años 40, cuando el señor Harry Edison, tras tocar en orquestas locales de Columbus en 1933, se unió a la orquesta de Jethro Pillars. Estuvo 2 años en San Luis y luego se trasladó a New York, donde trabajó con Lucky Millinder, para luego en junio del 38 unirse a Count Basie, con cuya orquesta se mantuvo hasta el año 50. Durante esa etapa apareció en numerosas grabaciones y en el corto cinematográfico Jamming the Blues, en 1944, y se hizo con el sobrenombre de Sweets. Toda esta curva para explicarles el por qué, cómo y en qué época Lester Young, el saxofonista, le puso de sobrenombre a Harry Edison esto de Sweets, por ese dulce, sweet toque de su trompeta. Nos llamó por teléfono Nini, muchísimas gracias por llamar. Nos comentaba que ella tuvo la posibilidad de ver a Lester Bowie, y me parece que con la Brass Fantasy, no está ella muy seguro. Esto fue ahora unos 15 años atrás. Y es muy posible que yo también haya estado en ese concierto, porque yo soy un fan total y absoluto de Lester Bowie. Lo vi con prácticamente todas las diferentes formaciones por las cuales pasó por Barcelona, con el Art Ensemble de Chicago la primera vez, después con la Brass Fantasy, inclusive una vez vino con la Art Ensemble de Chicago con un coro africano de Sudáfrica. Los músicos estaban vestidos con sus ropas, escasamente vestidos, con sus ropas tradicionales y con la cara pintada, al igual que lo hacen o lo hacían los integrantes del Art Ensemble of Chicago, excepto Lester Bowie, que él salía con su bata blanca. Y Nini, me ha llamado para eso, para comunicarme que a ella le gusta muchísimo Lester Bowie y que lo había visto en directo aquí en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, si no recuerdo mal. Nini, saludos y muchísimas gracias por estar allí escuchando el programa, y espero que estés disfrutando de la música. Regresamos al señor Sweets Edison y este álbum que lleva por título Just You, Just Me. Y qué mejor que escuchar la composición que le da título a este álbum. Aquí los tenemos: Sweets Edison a la trompeta, Earl Hines al piano. Thank you. Precioso tema, Just You, Just Me. Tema que le da título a este álbum, grabado el 26 de abril de 1978 en Berna, Suiza. Un mano a mano entre Harry Sweets Edison a la trompeta y Earl Fatherhines al piano. Y nos vamos acercando a la última media hora de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, que tenemos aquí en directo en Barcelona los lunes de 4 a 6, Contrabanda FM. Bien, Harry Sweets Edison y su quinteto. Lo vamos a escuchar ahora a quinteto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes conforman este quinteto? ¿Y cuándo se grabó? Vamos a ver si tenemos la fecha. Sí, lo tenemos aquí. Es un disco, un CD que recoge dos discos de Harry Sweets Edison. Uno lleva por título Patented by Edison. Y el otro simplemente Sweetenings. Ahí está, Sweetenings. Es la forma de que está escrito. Y además es tan pequeñito, es difícil de verlo. Bien, de el primero de estos álbumes vamos a escuchar el tema I'm Confessing That I Love You. Harry Sweets Edison a la trompeta, Jimmy Forrest al saxo tenor, Tommy Flanagan al piano, Tommy Potter al contrabajo, Elvin Jones a la batería, Nueva York, 12 de febrero 1960. I'm confessing that I love you. Confessing that I love you. No llega a los 4 minutos. No llegó a los 4 minutos el tema. Fantástico. Escuchemos otra composición, porque realmente es un placer escuchar a este músico. Un clásico. T42. 2:14. No hace falta más para disfrutar de la buena música de este trompetista. De Parados, un clásico y preciosa la versión de El Señor Harry Sweets, Edison y su quinteto. Y ahora nos vamos a una pieza del siguiente álbum que está comprendido en este CD, Sweetenings, y vamos a escuchar otro clásico, un hermoso tema, Candy. Thank you. Candy. Candy, Candy. Harry Sweets Edison. Y aquí lo teníamos en un tema del segundo álbum que está comprendido en este doble CD. Bueno, es un CD, pero que recoge dos discos que originalmente salieron en vinilo. La pieza Candy del álbum Sweetenings. Y aquí lo teníamos, como lo estamos escuchando todavía de fondo, estamos escuchando el tema Jive at Five, a cuarteto. No, normalmente hizo muy pocas grabaciones a cuarteto, normalmente era a partir de quinteto hacia arriba. Bien, ahora sí que estamos en la última media hora de programa y hacemos un cambio de registro. Les dejo con el tema y después les cuento de quién, a quién estamos escuchando. Ojo la batería, el líder es un baterista. Pero ese no era el tema que le quería hacer escuchar. Un segundo, que lo programo adecuadamente. Es el correcto, exactamente, pero no el tema. Y el tema es el número 3. Sí les puedo decir el título del tema. Noise in the Attic. Thank you. Art Blakey. El baterista era el señor Art Blakey. And the Jazz Messengers. Art Blakey y los Jazz Messengers. Una verdadera universidad, una verdadera escuela, una cátedra del jazz. Art Blakey nació en Pittsburgh el 11 de octubre de 1919. Baterista, encuadrado, digamos, en los estilos del bebop y el hard bop. Comenzó como pianista. Sus primeros estudios fueron como pianista. Lideró varios grupos, quintetos, todos ellos. De cuando estaba con Horace Silver, una vez que Horace Silver se marcha, ya definitivamente queda como líder del grupo Art Blakey, y a todos los quintetos, sucesivos quintetos por los cuales han pasado prácticamente los mejores solistas, músicos jóvenes que después fueron solistas, ya estaban bajo el título de Art Blakey and the Jazz Messengers. Decenios estuvo en activo el grupo, actuando y grabando bajo ese nombre siempre, Art Blakey and the Jazz Messengers. La formación fue cuna de algunos de los mejores artistas del jazz de la historia y se convirtió en la representación por antonomasia del estilo hard bop. De aquí a un minuto seguimos con el señor Art Blakey. Ahora un breve agenda, un par de conciertos, uno para hoy. Los Musakis, música de los Balcanes. En el Jazzy, el bar del taller de Musics, ahí en la calle Requesens, muy cerquita del Mercat de San Antonio, aquí en Barcelona. Hoy, lunes 10 de octubre, a las 20 horas. Hay que estar allí con antelación a las 20 horas. El sitio es pequeño, el aforo es limitado y hay que comenzar a la hora porque también hay que terminar muy puntual. Los Musakis, hoy, lunes 10 a las 20 horas, ya sí. Y la otra convocatoria es para mañana, martes 11 de octubre, en el Jamboree, aquí muy cerquita, en la Plaza Real. Un trío muy, muy especial con una mujer. Compone, canta, con una gran sensibilidad. Sabina Witt. Con a la voz. Sabina Witt a la voz. Con Guillermo Risotto a la guitarra. Y Miriam Félix al cello. Una formación también muy, muy peculiar, muy especial. No es muy habitual escuchar una formación de voz, guitarra y cello. Esto mañana martes 11 de octubre, dos pases, uno a las 21 horas y otro a las 23 en la Sala Jamboree en la Plaza Real de Barcelona. Les voy a dejar con un tema que lo pueden encontrar en YouTube. Sabina Witt, trío, y esta pieza titulada Vistas al Mar. Está cantada en catalán, ya lo podrán escuchar. Sabina Witt en Bona Tarda Noctambuls, los lunes exactamente, de 4 a 6 de la tarde. Corre. Sabina Witt, trío, y este tema, Vistas al Mar. Estarán mañana martes 11 de octubre en la sala Jamboree, dos pases a las 21 y a las 23 horas. Sabina Witt a la voz, Guillermo Risotto a la guitarra y Miriam Félix al cello. Ahí tenían esas dos propuestas musicales. La otra era para hoy, lunes 10 de octubre, en el Jazzy, en el bar del Taller de Musics, a las 20 horas, música de los Balcanes con los Musakis. Y aprovechando los últimos minutos, Art Blakey, recordándole a un día antes del aniversario de su nacimiento. Bueno, hablábamos de Horace Silver. Digamos, la formación original de los Jazz Messengers, pues nos vamos a aquella época, maravillosa época. Esto se grabó en el Burland Club en directo, febrero 21, 1954. A Blakey, obviamente, a la batería, Clifford Brown a la trompeta, Lou Donaldson al saxo alto, Horace Silver al piano y Carly Russell al contrabajo. Y vamos a escuchar una composición original del señor Horace Silver, Quick Silver. Thank you. Silver, una pieza original de el señor Horace Silver, Art Blakey and the Jazz Messengers, en directo en el Burland, la noche del 21 de febrero de 1954. Y con esta pieza, A Night in Tunisia, de Gillespie y Paparelli, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Esta de Duke Ellington, que da paso al inicio del programa, también nos indica que hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en estrictísimo directo desde Contrabanda FM en Barcelona, los días lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM de la ciudad condal, online con la página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, Bonanit, buenas noches. Programa que en la Radio Neta se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado de la programación de hoy. Y les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Mañana Sabina Witt en la Sala Jamboree. Y el podcast, por si no pueden escuchar el programa en directo o en todas esas diferentes variaciones. No se olviden que aquí los lunes de 4 a 6, después el miércoles de madrugada de 1 a 3 de la mañana y el domingo a partir de las 2 de la tarde. Podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Resmés. Buenas tardes.